está perdida. No se doblega, valiente capitán. Erguido noble ante el abismo. Locura y muerte a tu alrededor. Y otro secreto bien guardado. Sombra de invierno.